tránsito y lejano, en el eterno sueño, hermano, te seguiré adorando. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Un saludo cordial desde los micrófonos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, el día de hoy vamos a hacer esta primera parte, una entrevista con una mujer manabita. Miran ustedes cómo hacía un pasillo aquí en un programa de boleros, pero bueno, así pasa, ya saben que a veces cambia el género también, ¿no? Bueno, desde sí está con nosotros Sonia Vera García, ella es de Puerto Viejo, y no está aquí por un motivo. Bueno, yo la invité porque un día vi una publicidad en el internet, famoso ese, en que se abrió un restaurante denominado La Tejedora Manabita. Y bueno, fui con una amiga a la inauguración, muy lindo, me causó muy buena impresión. Y bueno, qué mejor que ella para que nos cuente cómo va ese restaurante, qué es lo que tiene y cuál es el objetivo. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás? Buenas, muchas gracias por la invitación, Lourdes, es un verdadero honor que me hayas invitado. Y bueno, el objetivo del restaurante es volver a esas costumbres manabitas, montubias, a la gastronomía, a la cultura. Es el nombre, la Tejedora Manabita, es un pasillo emblema de nuestra provincia, es en honor al pasillo Romance a una tejedora manabita, escrita por Filemón Macías. Y bueno, contentísima, el día de la inauguración estuvo Ivo, estuvo Piloso, estuvo Zaira, estuvieron muchos amigos, estuvo Lourdes, y bueno, emocionadísima por la inauguración porque nos lleva a ese olor del horno manabita, a las costumbres, a la hoja de plátano, a las vasijas de barro, a esa infancia que casi todos los manabitas hemos vivido y que lamentablemente no se la conoce. Entonces esa es la idea del restaurante, que se enamoren de esa cultura que nosotros tenemos, pero que no ha sido muy difundida, porque aquí en Quito, bueno, y a nivel de las otras provincias, conocen la comida manabita como la comida del mar, como la comida que se queda en la playa, como el ceviche, todos los mariscos, pero tenemos una cultura mucho más rica. Tenemos una cultura montubia que cocina distinto, que envuelve su comida, que le pone mucho maní. Y eso es lo que quiero que se conozca, que aparte de ser un lugar ameno, de tertulias y de una deliciosa comida, porque sé que lo es, me interesa también que artistas, poetas, pintores, músicos, sientan que tienen una casa a la que pueden llegar y van a ser muy bien recibidos. Sí, la verdad es que es muy linda, así que ya saben ustedes, oyentes, pueden ir cualquier momento. Antes de seguir charlando, ¿queda en la República? República entre Rumipamba e Inglaterra. Ya. Y es un letrero ya muy grande, muy sí, fiel. Tiene el horno, es un letrero con un horno de leña. ¡Ah, qué bonito! Y con las tongas alrededor para que se... Explícales qué son las tongas, ya, por favor. Bueno, sí, porque más o menos me toca explicar casi que todos los platillos porque son muy nuestros, ¿no? Entonces, sí. La tonga es un platillo tradicional manabita utilizado en el campo. Las mujeres, cuando mandaban a sus esposos a trabajar a la zafra, al campo, ellas envolvían la comida que le enviaban a sus esposos porque sí. No alcanzaban a regresar a la hora del almuerzo. Las envolvían, la comida la envolvían en hojas de plátano porque no había termos, no había tupperware, no había nada. Entonces le enviaban la comida a sus esposos al campo y ahí viene la tonga, ahí nace la tonga. Entonces es un guisado puede ser de cerdo, de gallina criolla con su arroz, pero lo que no puede faltar son los dos maduros fritos y una salsa de maní con cilantro por encima. Uh-huh. Y le tapas, le metes al horno de leña y envías la comida al campo. Y esa comida es la que tenemos el honor de tenerla dentro del restaurante. Claro, ¿y sabes por qué también? Porque tiene un sabor especial cuando se hace así como tú lo estás explicando. Sí. No es lo mismo que una cocina normal, legado, qué sé yo, poner y a cocinar. No, tiene otro sabor, ¿no? Claro, ¿no? La leña le da un sabor exquisito. Y bueno, todo lo hacemos de la manera artesanal, tradicional. El maní nosotros lo tostamos, lo molemos, hacemos la salprieta, el maní quebrado. Entonces, todo eso nosotros, hasta el queso lo hacemos. Ya. Es lo único que no viene de Manabí la leche, que nos traen de Pinto porque es más fresca, ¿no? Y bueno, sí. Sí, sí, pero sí. El resto de toda la materia prima que utilizamos en el restaurante, pues es básicamente de Manabí. Nos traen de Manabí la gallina criolla. Todo viene de allá. Sí. Estar, yo tengo que ir otro día, por favor, a comer, porque a mí me encantan esos maduros, además de esos doraditos que los nos pasan. Asados, qué rico, ¿no? Y el café también es tostado eso, por nosotros. Eso te iba a decir, es importante el café. Sí. Y que sea pasado. Sí, tenemos los filtros así, todos artesanales, de sí, lo vi. Los filtros de pasar café, y el café es tostado tradicionalmente como en Manabí, que es con un poquito de panela que le da otro sabor, otro aroma, otra textura, que es interesante que la conozcan. Claro que sí. En cuanto a precios, ¿cómo está la cosa? ¿Está asequible? Sí, los precios son muy asequibles. El tema, la observación que hemos recibido es que son muy contundentes los platos. Pero siempre les digo, o sea, como es una comida montubia, sí. no pega con la gourmet, porque para nada. Claro, entonces la comida montubia es muy contundente. Entonces siempre nos hacen la observación, están ricos los platos, pero es que está mucho, me dicen. Y yo le digo, y la verdad es que todo el mundo se lleva la comida, ¿no? Porque si no, porque no alcanzan a comer, claro. Pero se la llevan. Pero, o sea, cuando inició la idea del restaurante, siempre me decían, ¿vas a hacer comida gourmet? Yo le digo, es que el montubio y el gourmet no se llevan, son así enemigos es. A muerte. Así es. Y la gente manavita se come todo. Entonces, más bien, hombre. Sí, más bien es un tema de que de las personas que no son de Manabí, de nuestros amigos criteños, son los que me dicen, oye, pero es que está bastante. Le digo, sí, pero es que si viene aquí un manavita y no le sirvo así, me dice, me estafaste. Pero sí, los precios están asequibles, tenemos precios de todo tipo. El plato más caro, que es el estrella, sí. Son $15. O sea, ¿cuál es? Es la tonga, es justamente tonga. La tonga, pero viene con dos presas. Entonces, yeah. Por eso es un poco, son dos presas de gallina criolla, yeah. Que es la que es un poquito más cara. Pero el resto, o sea, todo es muy asequible. Y bueno, y van a salir felices y siempre van a salir con una tarrina si no se la pueden llevar, porque se la llevan. De que se la llevan, se la llevan. Postres ese día no me fijé mucho. Mira, tenemos el pionono, que... Les explico también, vale. Es un bizcochuelo, es un bizcocho de harina con leche y huevo, ah. Y que se lo hace en una lámina súper fina, que va con un dulce de leche, y se lo envuelve tipo brazo gitano, y se ajá. Lo corta, exactamente. Ya. Tenemos el rompope, que es un licor hecho a base de huevo, que es súper espesito. Tenemos el típico helado de rompasas, que en este caso tiene más ron que pasas. Eso está bueno. Tenemos la natilla, la torta de maduro, ¿sí? todos los postres tradicionales. Ajá, ya. Está muy bien. ¿Sabes qué? Algo importante ahí, de lo que hablábamos antes de empezar la entrevista, es mantener todo como eso, como un lugar que no sea de almuerzos, ¿verdad? Sí. Que eso lo tenga claro la gente. Sí, esa es la idea. Siempre quiero que se sientan como en casa. O sea, tampoco el tumulto de la gente, que se sientan como asfixiados. No. Es un lugar tranquilo donde se puede escuchar buena música, donde se puede apreciar mucho la cultura manavita. Tenemos áreas de reservado. Uh-huh. Tenemos la vista al mar, que es la vista al horno de leña. Con las hamacas en la parte de atrás. O sea, es un lugar que trata de hacer una réplica del Manabí Montubio. Ya. Que esa es la razón de ser del restaurante. La cosa cotidiana, ¿no? Como se vive allá, ¿no? Exactamente. Es... El bollo, el corviche, el suero de queso, con el plátano recién asado. esa ese sabor a casa que ya. Está desde la mañana, desde mediodía, desde las 8 de la mañana, porque estamos con desayuno, sí, también los estamos promocionando los desayunos Montubius con bolones de verde, sí, con bolones de verde también, sí, tenemos con carne punzada, ya. Bolón de verde también, estamos con el pescado hornado, que estamos impulsándolo también. Tenemos el jugo de tamarindo con el cafecito pasado, la majada de chancho, el bollo de chancho también. O sea, estamos con todos los platos típicos, que los manabitas que me están escuchando se van a sentir como en casa. Bueno, luego de un momentito vamos a poner algo de música. Seguimos hablando de esto, porque más allá de lo que signifique la comida, más allá de sentirnos satisfechos con comer, que a los manabitas ya sabemos, ¿no? Está la otra parte que va así, más adentro, ¿no? Que es el retomar, el tener un pedazo de manabí aquí y el hacer cultura y que la gente de la sierra conozca también así la cultura, es. ¿Verdad? Bueno, vamos a ver qué nos tiene aquí el compañero. Yo de mi casa vengo de Monte Boedumbe, es mi nombre, bueno. Esta tierra manavita, gozante de infinita, qué altanera floración. De la palmera, de voz su cabellera, y a la espiga el corazón. El coraje de sus hombres, inundando con sus nombres a los surcos del honor. Brote el agua de su frente como peño, como fuente, como peño, como fuente, sobre el surco de la flor. Con sus dedos tejedores, atajó los resplandores que derrame el Ecuador. Parece que pusiera por los hilos de la hoguera sus falanges en el sol, y su sangre floreciente tributada a la corriente del arterio universal. Como sabia se ha cuajado el oro del cacao y el marfil de su cogual. Este verde soberana en un bajito y matucha, y le he visto esta mañana las carnes de... Esta tierra manavita, rebosante de infinita y altanera floración. A la sien de la palmera elevó su cabellera y a la espiga el corazón. El coraje de sus hombres, inundando con sus nombres a los surcos del honor. Brote el agua de su frente como peño, como fuente, como peño, como fuente, sobre el surco de la flor. Con sus dedos tejedores, atajó los resplandores que derrame el Ecuador. Y parece que pusiera por los hilos de la hoguera sus falanges en el sol. Y su sangre floreciente tributará la corriente del arterio universal. Como sabia se ha cuajado en el oro del cacao y el marfil de su tahual. Como sabia se ha cuajado en el oro del cacao y el marfil de su tabuán. Bueno, pues esta composición, Sonia, es de Constantino Mendoza, casualmente mi padre. Ahí también habla uno de los cuenteros más famosos de Calceta, lo conoces, ¿no? Dumas Mora, y que lo insertamos también en el disco. Y bueno, esto es una especie de corrido que capaz que me suena un poquito como mexicano, pero no está mexicano, pero los arreglos son de Leonardo Cárdenas, el lojano, estupendo músico aquí, ¿ves? Pero bueno, vamos a lo que vamos. Y cuéntame entonces de lo que te preguntaba, lo que te decía antes, ¿no? Más allá de la comida, más allá de todo eso, es como preservar un poquito, como que se añora, como que se extraña. Sí, el extrañar, el añorar, es lo que recoge el restaurante. Tenemos una pared con cosas muy típicas, sí, manabitas. Sí, sí. El mate ancho, que es con como una vasija con la que se bañaban los campesinos, y aún se bañan, que también es utilizada como para cuchara. El arroz, exactamente, eso, sí. Como cuchara para revolver el arroz, para servir el arroz. Tenemos la lámpara de querosén, el machete, los sombreros de paja toquilla. Cada cosa es representativo de una parte de nuestra querida provincia. Me robé el burrito para tejer de la tejedora, porque me fui a Montecristi y nadie me quería vender. ¿A verdad? Sí, entonces yo fui y encontré a un señor bandido que le vendió el burrito de su esposa. Sí, pero fue un recorrido para crear el restaurante como cuando te preparas para un hijo. Entonces, desde la tierra que es parte del horno extraída de Manabí, las cañas que son parte de las paredes del restaurante son de Manabí. Entonces, es como la preparación de un hijo. Es un proyecto que lo he tenido en mente durante mucho tiempo, y el estar y ya verlo ahí con su mecedora y su machete y los sombreros, es una emoción y una y como sentirse con el deber cumplido, pero falta mucho. O sea, todavía lo veo y digo, ¿sabes qué? Tengo que ponerle otra cosa acá, hay que comprar una alforja, hay que traerme esto, y es como que lo sigo llenando de partes mías y de partes de la provincia, porque cuando uno va a Manabí se enamora. Es verdad, sí, es verdad. Se enamora de tres cosas. Diga usted. El paisaje, la comida y sus mujeres. Ah, pero sí. Porque el hombre casado sale divorciado y el hombre soltero sale casado. Oye, sí, pues está bien. Bueno, así es la vida, además. Sí, así es la vida de Manabí. Sí, sí. Es interesante, habría que hablar tanto de Manabí, ¿no? De la gente, de los hombres manabitas, de las mujeres manabitas. Sí. Pero eso será motivo en algún momento, alguna tertulia en tu restaurante o en algún momento que hablemos aquí en la radio. Y bueno, yo tengo que decir que Sonia, aparte, es abogada, ha trabajado en la cosa pública larguísimo tiempo, me dice que ha renunciado recién el 9 de noviembre. Sí. Eres suplente de... Soy consejera suplente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ajá. Hace poco renuncié a mi cargo en el Tribunal de Contencioso Electoral, y bueno, desde que me gradué de abogada he trabajado en algunos puestos en el gobierno, pero ya quería cambiar. Siempre son metas que me pongo, entonces ya había cumplido un montón de metas dentro del servicio público, y creo que ya mi fase ahí ya terminó. Ya, sí, siempre uno va en la vida con etapas, ¿no? Marcando la cosa de la diferencia. ¿Quieres oír alguna otra canción por ahí antes de seguir hablando? Como tú gustes. A ver, no sé si por ahí Dani encuentra lo mejor, Sueño Estival, Ormando. Yo escribo para el mundo donde trafique el viento y donde las estrellas también hablan de amor. Para tus ojos grandes, que son dos firmamentos, y tu suave sonrisa de inmaculada flor. Yo abandoné mi alero cual fulgor de campanas, el imperio del ángel y del aire cantor. Me elevó hacia la curva azul de terciopelo, llevándome tus besos de sempiterno sol. las pálidas magnolias, la vastedad azulina de aquel puerto lejano. Por eso es que te brindo mi voz de golondrina y un cristal de rocío floreciendo al volar. Yo dejé estos versos, los besara la luna y te los ofreciera en la noche estival, para que cuando duermas mi voz te arrulle quieta y un gemir de violines te acompañe a soñar, para que cuando duermas mi voz te arrulle quieta y un gemir de violines te acompañe a soñar. Sueño estival, de, también de mi padre Constantino Mendoza. Bueno, la que canta soy yo. Seguimos con Sonia. Sonia, ¿qué piensas que puede pasar con el restaurante, visualizándolo, digamos, en medio año más, por ahí? ¿Cómo crees que va a ir? Bueno, yo creo y tengo la sana convicción de que va a ser un éxito, porque es una propuesta distinta. Es una propuesta muy distinta a los restaurantes manavitas que se conocen. Es una propuesta cultural, desde las casitas de caña que son parte de la decoración hasta el cuadro de Ivo que está... Hermoso, eso es una tejedora manavita lindísima, sin zapatos... Como debe ser. Sí, mechona. ¡Ay, Dios! A mí me dice mechona cada vez que voy allá. Sí, pero es un tema que es una propuesta diferente. O sea, tenemos tantos restaurantes colombianos, mexicanos. Sí. Y no tener un manaví, un restaurante típico manavita es un pecado. Sí. Porque sí. El manavita tiene tanta cultura, tanto por dar. Es como un Macondo, es una cultura muy diferente. Mierda. Cuando uno les... Bueno, parte de la cortesía del restaurante es dar un quemadito. A mí no me dieron, yo tienes que darme ya dos, por ya, Dios. Cuatro te voy a dar. Bueno, bueno, la cortesía del restaurante es un quemado, ¿no? Entonces el quemado también tiene su tradición, que es una parte de la cultura manavita, que cuando un niño va a nacer, el padre o el abuelo preparan canecas de licor de caña macerado con especias dulces, con frutas dulces, lo entierran durante 9 meses y eso es lo que se brinda cuando nace un niño. Uh-huh. Entonces, toda esa cultura que tenemos nosotros es lo que yo quiero que la gente conozca, que se enamoren de esa cultura, de ese, por hacer un símil, del Macondo, que es manabí, con sus amorfinos, con su poesía, con su música. Una manera de ser. Con de su, exactamente, sí. Con su machete, con esa manera. Yo creo que iba a decir con su machismo, pero también. Sí, es un parte de la cultura, también es parte de la cultura, pero bueno, de ese manabí escondido, que no solamente son las playas, sino también ese manabí del campo, del manabí de las hamacas, del bollo, del café. Así bucólico, como eso, que es una belleza realmente. Sí, ¿no? Y bueno, yo creo que el restaurante recoge todo eso, que tal vez solamente el manavita que lo ha vivido y que lo extraña, puede llegar al restaurante y decir... Sí. Esta es casa mía, porque sí. Le huele a leña, le huele al horno de la abuela, le huele a su tierra. O sea, eso es lo que queremos, que sea un pedacito de Manabí en Quito. Sí, yo creo que a mí la impresión que me dio fue estupenda, y con el tiempo, porque recién comienza realmente, pues seguirá logrando mucho más. También había un que cantaba, ¿cómo es que se llama? Piloso, estaba cantando Amor Fino en algún rato, ¿no? Y la esposa también, Zaira, estaba declamando. Poesía. Sí. Y hablaba de la alforja, y hablaba, ajá, del sabor de la sal prieta, y creo que más de un manabita que estaba ahí y se le salía la lágrima. Sí, y hemos tenido algunos visitantes de medios de comunicación que son manabitas y prueban el helado de ron pasas, que tiene más ron que pasas, yeah, y se les sale la lágrima y comen todo lo que pueden y se lo llevan porque, o sea, la nostalgia de estar en un lugar que se siente de uno, ¿no? Sí, porque el manabita como que es muy apegado a la tierra. Sí, y pequeños detalles como el arroz que nos queda graneadito como que si fuera de Manabí. Y cocolondres. Y el cocolón. Por favor. Exactamente. Si no, morimos. El cocolón no falta. Tenemos una olla que hace un excelente cocolón. Oye, entonces tengo que pedirlo. Tienes que pedirlo. Sí. Aparte que cocinamos todo en vasijas de barro, claro, y en el horno de leña. Entonces ese saborcito que sabe a casa, o sea, realmente sabe a casa. Y bueno, esperemos que todo siga como hasta ahora y mejore. Y bueno, muchísimas gracias por haberme hecho escuchar esa melodiosa voz que tienes, que te juro que me sentí como en el restaurante, ya lloraba. Porque eso es lo nuestro, o sea, es ese sabor a Manabí que quisiera que todos supieran lo que sabe ser manabita. Así es, yo creo que sí tienen una idea por acá. Muchísimas gracias por haber venido, muchísimas Sonia. Gracias a ti. Y les recordamos, amigos, pues esto, la tejedora manabita queda en la República e Inglaterra. Sí. Entre Rumapamba e Inglaterra, así bueno, es. Y está desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, de lunes a jueves, perdón, de martes a jueves. Y los fines de semana sí nos quedamos más tardecito. Los fines de semana, viernes, sábado y domingo, sí. Ahí nos podemos quedar de largo. Sí, de largo. Haciendo música, así, tomando los quemados, exactamente, y comiendo. Exactamente, tocando guitarra, declamando, pintando, lo que sea, pero ahí nos quedamos. Bueno, ahí estaremos nuevamente. Muchísimas gracias, Sonia. Muchísimas gracias a ti, cordialmente invitados. Vale, nos vamos a una pausa, Dani. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Con la Casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Conjunto de Cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, rescatando y difundiendo los más altos valores de la música nacional. Usted puede disfrutar de la maestría de esta agrupación en la institución que la auspicia, en todos los núcleos provinciales y en otros espacios por iniciativa del conjunto o por invitaciones. Esta agrupación, que ya cuenta con 17 años de experiencia, está enfocada en la actualidad en la experimentación con diferentes géneros musicales. El conjunto de cámara dirigido por el maestro Ricardo Sanpertegui y Valdivieso radica en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y realiza conciertos didácticos en las comunidades de todo el país. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Esto es Los Hijos del Bolero. Continuamos la segunda parte de nuestro programa con boleros. Vamos a hablar de Johnny Rodríguez y su trío. El primer trío, porque tuvo algunos tríos Johnny Rodríguez. El primero lo formó con Pellín Boria y Claudio Ferrer. En el 40, 1940, organizó otro grupo con Lalo Martínez y Manuel Jiménez, a quien llamaban La Pulguita. Actuaron en la CBS de Nueva York. Fueron los primeros artistas puertorriqueños que se presentaron en esa emisora. Recorrió algunos estados de América del Norte, ofreciendo espectáculos a los soldados de varios campamentos, ¿qué les parece? Que hubo en la Segunda Guerra Mundial. En el año 43 estuvo en Puerto Rico, en donde Manuel La Pulguita decidió retirarse. Johnny Rodríguez y su trío, y esto es Yo Tengo Un Amor. Yo tengo un amor lindo de verdad, que cada día que pasa yo la quiero mucho más. Qué dicha es amar, me siento feliz, pues yo la quiero mucho y ella mucho más a mí. Besos de pasión me brindan los corales de su boca, y hay en su mirar el fuego de mi tierra tropical. Yo tengo un amor lindo de verdad, cada día que pasa yo la quiero mucho más. Besos de pasión me brindan los corales de su boca, y hay en su mirar el fuego de mi tierra tropical. Yo tengo un amor lindo de verdad, que cada día que pasa yo la quiero mucho más. Johnny Rodríguez nació en Camuy, Puerto Rico, un 10 de octubre del año 12, 1912. Murió un 3 de febrero de 1997, era el mayor de 6 hermanos, viajó por Latinoamérica. Su canción más famosa fue compuesta por él, y me refiero a Fichas Negras. Debutó en el Caribe Hilton de San Juan, año 1952. Luego cantó solo y tenía su propia orquesta. En el año 57 se radicó definitivamente en Puerto Rico. Abrió un lugar de espectáculos llamado El Cotorrito, frecuentado por gente de la alta sociedad. Uno de los primeros lugares serios que tuvo el travestismo en Puerto Rico, figúrense en ese año, ¿no? Interesante esto. Los últimos años de su vida los dedicó a trabajar en la radio de Puerto Rico, en diferentes emisoras. Y aquí está, de Johnny Rodríguez, con Johnny Rodríguez, Fichas Negras. Negras, que ha sido versionada por muchísimos cantantes de boleros, ¿verdad? Y bueno, pasamos a Felipe Rodríguez y el trío Los Antares. Felipe fue uno de los cantores de música popular de Puerto Rico, también de más fama, y se decía el más querido. Lo llamaban La Voz. Con la voz de Felipe y el respaldo de Los Antares se formó con María Esther Pérez el dúo Pérez Rodríguez. También cantó con Davilita, desarrollando una intensa actividad entre Nueva York y Puerto Rico hasta los años 70. Vamos a escucharlo. Felipe Rodríguez y el trío Los Antares. Esto es de Luis Alcaraz. Quinto Patio. Nada me importa que critiquen la humildad. tan solo vanidad. Y aunque ahora no me tiene, yo sé que algún día me dará con su cariño toda la felicidad. Sincero, se encuentra lo mismo en las torres de un castillo que en humilde vecindad. Nada me importa que critiquen la humildad de mi cariño. El dinero no es la vida. Tan solo vanidad. Y aunque ahora no me quiere, yo sé que algún día me dará con su cariño toda la felicidad. Pasamos a hablar de otro Rodríguez, llamado Julito Rodríguez Reyes, voz hermosa, según sus biógrafos, que tuvo el bolero en Puerto Rico. Se inició con el trío Los Romanceros por el año 50. En el 53 formó parte del trío Los Panchos como primera voz y estuvo ahí por 3 años consecutivos. Esta es una composición de él, Julito Rodríguez, y su voz, en Ciegamente. Imaginando que en todo pensamiento y en todo sueño de tu vida estoy presente, y que me quieres como yo tan ciegamente, alma mía. No puedo consolarme sabiendo que me espera una vida entera sin tu amor, sin comparable, inconsolable cada nuevo amanecer, sin la luz de tus ojos por sendas de abrojo, ciegamente cruzaré pensando en ti. Imaginando que en todo pensamiento y en todo sueño de tu vida estoy presente, y que me quieres como yo tan ciegamente. Alma mía. Julito Rodríguez, aparte de compositor, cantaba y muy bien. Fue además autor de una canción que ha sido interpretada por la mayoría de cantantes, entre ellos también Olimpo Cárdenas, Julio Jaramillo, me refiero a Gotitas de Dolor, que tuvo gran éxito en América del Sur, y claro, en Ecuador, en nuestro país y en Colombia la cantó JJ, repito. Y también hay otra canción muy famosa de este compositor, Mar y Cielo, y esta que vamos a escuchar, El Almanaque. Canción tan escuchada aquí en nuestro país, ídolo en México también, grabó alrededor de 122 canciones con los Panchos. Cuando se inició con su trío lo hizo de manera informal, en la burocracia estuvo trabajando, pero con el tiempo se transformó en uno de los mejores tríos de Puerto Rico, contratados esencialmente en Estados Unidos y por supuesto en su país, aparte de México. Cantante, compositor y arreglista, Julito Rodríguez murió un 27 de julio del año 2013. Ya son dos años atrás, en el Hospital de los Maestros, en Atorrey, Puerto Rico. Vamos terminando nuestro programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por su atención. Continuamos con tríos el día de mañana y Julito Rodríguez con ¿Qué puedo esperar de ti? Que lo pasen bien. ¿Qué puedo esperar de ti?